Bienvenido. Los saluda Loco H Selector para una transmisión especial para Radio Buga Club, la micro AM. Durante una hora y estrictamente en vinilo, escucharás los éxitos de antaño, añejos, kitsch, románticos, que te harán recordar esos viajes en micro. Deja que yo respire de ti la luna, como el hombre que juega y que tiene fortuna. Y tu viento nocturno se va ligero en la boca de quien nunca está seguro. Una tarde soleada que yo no he visto, y el momento de estar junto a ti ha venido. Ya no quiero dejarte escapar, yo te amo. Cada gesto y cosa que das, eso eres tú. Una niña, la historia eres tú. Tal vez no te esperaba ya más. Y tus manos, entre mis manos. Una niña, la historia, y quizás si otra niña, otra historia podrá despejarme, o al menos calmarme. Al fin, vendedor ambulante compró las calles, las canciones más tristes que he logrado, las caricias de quien te amará esta noche, para hacer crecer dentro de ti la duda. Ese fruto que yo nunca vi maduro, y el momento de estar junto a ti no llega. Ya no quiero dejarte escapar, yo te amo. Cada gesto y cosa que das, eso eres tú. Una niña, la historia eres tú. Tal vez no te esperaba ya más. Y tus manos, entre mis manos. Una niña, la historia, quizás si otra niña, otra historia podrá despejarme, o al menos calmarme. Al fin, una niña, la historia eres tú. Tal vez no te esperaba ya más. Y tus manos, entre mis manos. Una niña, la historia, quizás si otra... Por las calles del mundo vaga un niño perdido, lleva todas las razas sobre la piel.

renacerá. Queremos vivir a pesar de lo mucho que hay que sufrir. Todos queremos cantar, aunque a veces la vida nos hace llorar. Cuánto nos gusta soñar, aunque al despertar todo esté igual que ayer. No nos da miedo luchar, aun sabiendo que al fin no podremos vencer. Es así la vida, para ti, para mí. Es así la vida, lo importante es vivir. Es así la vida, para ti, para mí. Es así la vida. Queremos andar aunque no haya caminos por donde pasar, y sembrar trigo al azar aunque luego nos nieguen un trozo de pan. Todos queremos ganar aun sabiendo que el mundo nos hace perder. No nos da miedo echar los sueños a volar para después caer. Es así la vida, para ti, para mí. Es así la vida, lo importante es vivir. Es así la vida, para ti, para mí. Es así la vida. Soñar aunque al despertar todo esté igual que ayer. No nos da miedo luchar aun sabiendo que al fin no podremos vencer. Es así la vida, para ti, para mí. Es así la vida, lo importante es vivir. Es así la vida, para ti, para mí. Es así la vida. Es así la vida, para ti, para mí. Es así la vida, lo importante es vivir. Así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión.